Ni la ciudad vestida de iluminación podrá anestesiar mi dolor. Ya son las dos, mi rostro luce pálido, todo cambió tan rápido. Mi encendedor se está por acabar y mi interior de nervios se empieza a quemar. Si lo real fuera falsedad, sería feliz sin nada a lo cual temer. Pero soñé que del cuello te lograba agarrar en un lugar bañado de roja luz del sol, sin poder dejar de ver hacia tu cuello. Me ensimismé tan solo queriendo llorar. Llévame ya al retornujear. Puedo vislumbrar el vasto sol con una triste tonalidad. Su débil luz pareciera anunciar que el mundo está limitado ya con su final. Pero soñé que del cuello te lograba agarrar en un lugar donde el viento mecía las palabras. Percibí de tus labios secos al besar un derramar de burbujas con palabras de amor. Llévame ya al reactor nuclear. Quiero un inmenso mañana. waiting for me, a song of life. Heaven, take me into your skies. There's no place here for me to hide my cries. Day and day I'm missing you. You're so close, so close. And it's you that I believe in, I believe in. So close, but far away, so far I can't run, I hold on. But it's you I love so dearly, wandering the storm and always done. Caress me where you sleep, I love you. Heaven, please sing for me a song of life. Heaven, save me in my dreams tonight. Someday these wings will perish in your sight. Night and day I call for you. You're so close, so close. And it's you that I believe in, I believe in. So close, but far away I seek for your light. I hold on, cause for you my heart can breathe in. One knowing the far and always gone. Caress me with your sweet lullaby. You're so close, so close. And it's you that I believe in, I believe in. So close, but far away, so far I can't run, I hold on. But it's you I love so dearly, wandering the storm and always done. Caress me where you sleep, I love you. You're so close, so close. You're so close, so close. You're so close, so close. We'll be right back. te espera? ¿A dónde vas? Hey, hey, hey, espera un poco, baila un poco más. Calita, malita, toca el acorde. Piensa claro, lo he decidido ya. No puedo, dime qué debo hacer. Está algo mal, su grupo. Pero oigo, sigue mi ritmo. Porque está todo, todo se ha vuelto. Al seguirlo, por esta canción. Chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica. Put them on the spot. Christ is still the sore pain of the crimson sweetness that I have submerged it deep within. Your destiny is so immutable, anything that you can dream can also be the faith that you will have. Don't try to use this seat on me. Bien, ya estamos de regreso aquí junto con ustedes en este programa llamado La Zona Loca a través de Radio Nema Extremo con su servidor Luchito Sama, que les está hablando en estos precisos momentos. Y aquí tenemos a la invitada del día de hoy. Para aquellos que no lo saben, durante los últimos días estuve anunciando que iba a hacer entrevista con una prestigiosa, conocida y cautivante artista fanduber y cosplayer, y aquí la tenemos en este preciso momento. Principalmente desde Sonora, México, nos está acompañando cuando ya son allá las 4 de la tarde, si no me equivoco. Sí, son las 4. Sí, ya le escuchamos la voz. Le damos la bienvenida a Akira Mitsuki. Bienvenida. Muchas gracias. Se nota que ya es temprano todavía. Sí, muy temprano aún. Dios, y por lo menos acá, por lo menos, que por si no lo saben, estoy transmitiendo desde Chile, precisamente en la zona sur, y acá son ya las 8 de la noche, o sea, ya sabemos cuánta diferencia tenemos de aquí hasta Sonora. Sí, 4 horas. 4 horas de diferencia, así que sepan entender. Ya, chicos. Aquellos que quieran hacer sus preguntas a ella, por supuesto ahí tiene el chat. Esperemos que en el chat ya esté restablecido al 100%, ya que últimamente tuvimos algunos inconvenientes, pero esperemos que así sea. Ahora se me olvida lo que iba a decir. Ah, sí. Les invitamos, por supuesto, a la gente que está por aquí en el chat, que si quieren hacer sus preguntas a nuestra querida Akira, la puede hacer a través de el hashtag en el chat, aquellos que quieran hacer preguntas, con el hashtag Yo Te Pregunto, como pasó la semana pasada con Itani, esta semana lo estamos haciendo con Kira, así que ahí pueden hacer sus preguntitas, y también en el Facebook, porque tenemos a algunos que nos están escuchando precisamente en el Facebook. Le mandamos saludos a nuestro querido amigo, compañero y colega Fanduber, Gabriel Vázquez, que nos está escuchando. Muchas gracias, le mandamos un abrazo fuerte. Así que bueno, no sé si quieren mandarle saludos igual. Sí, un saludo para Gabriel, que también me sigue desde hace un montón y que es un buen amigo. Sí, buen amigo, sí, igual le mando un saludo. Bueno, para aquellos que quieran conocer más de Kira, preséntate primero para aquellos que no te conocen, porque hay algunos que dicen, ¿quién es Kira? ¿Quién es? En sí. Bueno, yo soy Kira Cero Loca, tengo 21 años, soy de Ciudad Obregón, Sonora, soy de México. Tengo haciendo fandubs desde el 2009 o 2008, creo que desde el 2009. Ok, yo creo que con eso damos el primer puntapié a las preguntas del día de hoy. Vamos a comenzar primero con la siguiente. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo comenzaste en esto del canto? ¿Cómo comenzaste que te fascine cantar y todo eso? Bueno, pues yo empecé, como dije, hace como unos 7 años, en el 2009, y yo empecé a hacer fandubs. No sé, es que la primera vez que yo empecé a hacer esto fue así como de que, me gustaría cantar, voy a subir un video a YouTube. Y ya, de ahí un montón de personas me empezaron a decir, deberías de seguir cantando y cosas así. Y así fue como empecé. Y pues me compré un micrófono bien chiquito que me costó 20 pesos en un cyber. Y así es la historia de cómo empecé el fandom. Ok. Lo siguiente. ¿Con cuál fandom comenzaste a sonar precisamente en esto del mundo de YouTube? ¿Con cuál fandom comenzaste en sí? Porque yo, en mi caso, hace poco que te conozco y necesito conocerte más precisamente, no en lo personal, eso es aparte. Bueno, cuando yo empecé a hacer fandubs, empecé, pues se podría decir que el primer video que subí cantando fue esta canción que se llama Mágicas Esperanzas o Kibo Uno Kakera. Y pues esta canción me grabé así con una cámara y así fue como yo la subí. Después de esa canción, la que canté así, que ya dije, este sí es un fandub, fue esta de Skip Turn Step de Kano Wakishima. Ok, sí, buenas canciones, eso sí, para comenzar en esto. La siguiente, has hecho cooperaciones con varios. ¿Con cuál de los fandubes más conocidos precisamente la que te lleva más bien? Porque yo sé que has hecho cooperaciones con Aleki, con Alechan, también con Emanuel Santiago, con otros también, así que para ti en consideración, ¿quién es para ti el que a ti te agrada más y con el cual quieres seguir compartiendo tu voz? Bueno, pues a mí me gustaría, la verdad, cantar con muchísimas personas, pero con la persona que más así me llevo muy bien es con Emanuel Santiago. De hecho, él lo conocí como un año después de que yo empecé el fandom, uno o dos años, y yo la verdad me llevo súper bien con él. Para mí, él es como mi hermano. Él es como mi hermano mayor. Dios, excelente. Sí, en estos momentos estamos escuchando por lo menos una de tus rolas, que es Meltdown, que te la editó nada más y nada menos que Manuel Santiago. De verdad, se nota que es como tu hermano, ¿eh? En mi opinión. Bueno, dice, aquí se están volviendo locos, por lo menos en el chat, antes de continuar con la entrevista. Se están volviendo locos, dicen, el Papu dice, Kira, te amo, dice aquí, dice aquí al mi one, dice, desde aquí un saludo enorme, Kira Cero Loca, aquí serios, ah, serios, te mando, sí, Gabriel, te mando un abrazo, ahí está presente escuchándonos. Como quieras llamar a este individuo molestoso, o que no. Bueno, pues un saludo para Kira D, que está casi se muere, y para que le mande un saludo desde Sinaloa, dice. Bueno, pues un saludo desde acá de Sonora. Oh, wow, a Sinaloa. Qué gran ciudad por allá, sí, escuché. Por lo menos a mí. Y un saludo también para el Papu. Para el Papu. El papu, ese papu, lo único que se quiere, para con buen respeto, es hacernos recordar a muchos. Aquí dice, serios, dice, ¿recuerdas Coacuma Chimera o algo así se llamaba ese fandub? Dice, serios. Sí, sí me acuerdo de Coacuma Chimera. Sí, es un fandub que hace mucho me lo encontré en Nico Nico Video, y haz de cuenta que esa canción no tenía traducción y yo estaba desesperada por hacerla, y pues Gabriel Vázquez me ayudó a traducirla en el español, y él fue quien me la adaptó. Y después, unos días después, hice el fandub y lo subí directito al YouTube. Ay, justo tengo esa rola por acá. Después, cuando terminemos el primer bloque, lo vamos a colocar, si te parece bien. Ok. La siguiente pregunta es, yo sé que has, tú también eres cosplayer, hasta haces tus propios cosplayers, por lo que tengo entendido. ¿Cómo comenzaste en esto del mundo del cosplay precisamente, Kira? Pues, ay, no recuerdo, hace como unos cinco años compré... Yo, aquí empezaron las convenciones y yo quería empezar a hacer cosplays. Y mi primer cosplay, de hecho, fue uno de Kazane Teto, que hice, no tenía peluca. Me hice el cosplay con mi cabello, y también ese, el primer cosplay que hice, también lo hice yo. Me acuerdo que mi abuelita me dijo cómo hacerlo, y eso es todo lo, como recuerdo que lo hice. Y por cierto que le agarré una tela que tenía escondida arriba del ropero, y me dijo, ¿por qué me agarraste esa tela? Es tela muy cara. Pero de todas formas, mamá la tiró. Ok. Quisiera dar por lo menos algún tip de cómo, por lo menos, hacer cosplay, por lo menos en tu teoría. ¿Por qué? Porque yo sé que haces lindos cosplays, he visto muchos, por lo menos en tu repertorio, y quisiera saber, por lo menos, si no es molestia, si no es algo intruso o algo así, algunos tips acerca de ti, por lo menos, para que los chicos en el mundo del cosplay, si quieren hacer uno, puedan hacerlo. Bueno, pues principalmente es que te animes a hacerlo. No importa si no te queda el cosplay, si eres mujer, si eres hombre, a ti que no te importes, simplemente tú hazlo porque quieres y porque lo haces por diversión. No lo haces para que otras personas digan, ay, lo estás haciendo, lo hiciste mal o lo hiciste bien, te faltó esto, te faltó aquello. Hay que hacerlo porque a uno le gusta, no porque a las personas les guste. Y pues yo creo que lo más importante es que uno se divierta. Eso es lo que importa, divertirse ante todo. Y esa es por lo menos una pista principal de lo que te está dando Kira, por lo menos. Yo sé que también has hecho algunos covers también del típico juego de terror Five Nights at Freddy's. ¿Cómo para ti ha sido esa experiencia? ¿Si has jugado por lo menos el juego o algo así? Bueno, pues de hecho lo tenía en mi celular. Tenía los dos primeros juegos Y pues la verdad, hace como unos meses hice un gameplay del Five Nights at Freddy's 2. Y pues sí, la verdad me gusta mucho ese juego. Y a mis hermanos también les gusta mucho. De hecho, por ellos conocí el juego. Ellos principalmente son los que juegan más esos juegos. Yo me la llevo, pues, no sé, me la llevo jugando muchas cosas, pero principalmente ahora me la llevo jugando Minecraft. Aunque parezca que ese juego es para niños ratos, realmente es muy divertido. Estás a salvo de que no te diga la palabra prohibida, nada más. Aquí nos pregunta Kira D. Nos pregunta, ¿con qué piensas hacer una próxima colaboración? Bueno, pues hace unas semanas hice con Luca Osora, que fue este fandub de Wave. Y también tengo uno que todavía estamos preparando Aki-chan y yo. Es de Vocaloid. Es de Castaneta y Namine Ritsu. Es todo lo que puedo decir. Ay, Dios, esperaré esa versión cover, ¿eh? Lo esperaré con ansias. Ay, Dios. Con dos grandes voces, la tuya y la de Aki-chan. Oh, Dios, me voy a enamorar de duro, te lo digo. A ver, ¿a quién nos pregunta acá? Nos dice, serios, dice, ¿has pensado hacer giras por lo menos fuera de donde vives? Esa misma pregunta te lo iba a hacer. Gracias por recordármela, serios. ¿Alguna vez quieres hacer por lo menos una gira, visitar otros países, todo eso? Pues la verdad me gustaría mucho, pero pues eso no depende mucho de mí, sino de, como les digo, de los organizadores de los eventos, para que ellos me inviten. Como por ejemplo, el mes que viene tengo un evento en Agua Prieta, aquí en Sonora. Está como a 16 horas más o menos de aquí, de donde yo vivo. Y pues a ese lugar es a donde voy a ir a cantar. Y de hecho es el lugar más lejos que he ido por el momento. Y pues el año pasado iba a ir a Sinaloa, pero no pude presentarme porque me dio apendicitis y me tuve que quedar. Y pues 5 días antes me internaron y me tuvieron que operar. Ay, Dios. Pero igual es que lo bueno es que te encuentras bien, por lo menos. Así que, eso sí, pero ¿hay algún país en específico que quieras visitar en sí? Pues la verdad, yo creo que Argentina, porque en Argentina es donde tengo más amigos. Y de ahí le sigue Chile, es de donde tengo más amigos. Wow. Sí, primero Argentina y después Chile. Por lo menos yo soy uno de tus amigos, lo importante. A ver, nos dice Kira D, dice, ¿cuál es el mejor fandom que has hecho? ¿Cuál es el mejor fandom en tu teoría? Yo creo que es el de Reverse. No sé, siento que es el mejor que he hecho, que es el donde he sacado todo mi potencial, aunque no se escuche de muy buena calidad porque era un como el tercer micrófono que compraba, pero la verdad, cuando yo lo grabé me quedé asombrada. No sabía, con ese fandom descubrí que podía cantar diferente a como lo hacía siempre. Ok. Y la siguiente, si no, tengo por acá el laptop, se me pegó, se me lagué y todo eso. Y vamos a etanos por lo menos de los del anime en sí. ¿Cuál es el anime en ti que te ha empezado a gustar esto, por lo menos del mundo del anime? ¿Cuál es el anime que para ti hizo comenzar esto? O sea, aparte de que aquí no se llamaba precisamente anime, por lo menos aquí en Chile se llamaban dibujos animados, no se llamaba anime hasta actualmente cuando lo sabemos. Entonces, para ti, ¿cuál es el que te hizo recordar? ¿Cuál es el que te hizo recordar tu infancia en sí? Pues yo desde chiquita creo que veía mucho Dragon Ball Z. Y pues también yo veía mucho Arale. Pero pues realmente eran... uno no sabía que era anime, simplemente les decía que eran, decíamos que eran caricaturas. Pero cuando yo realmente me di cuenta que era el anime, fue cuando yo estaba en la secundaria, hace aproximadamente unos 8 años, yo creo. Y con lo que ya yo dije, ah, me gusta mucho el anime, voy a empezar a ver anime, fue esta serie, ¿cómo se llama? No recuerdo si fue Dokuro-chan o fue Chobits. Pero con eso fue que yo empecé a ver mucho anime. Ok. La siguiente pregunta. Vamos a ir por lo menos a las versiones cantadas de algunos openings de anime. Entre ellos, que a ti te gusta, que es Dragon Ball Z. ¿Alguna vez quisiste hacer la versión cantada a tu manera de algún opening conocido por muchos, por lo menos cantados por los grandes, digamos, por ejemplo, Marisa de Lille, Gaby La Vega, Adrián Barba, César Franco, Ricardo Silva, entre otros? Pues una vez de hecho, en mi SoundCloud está una de Digimon, si es que no la borré. Y otra que tenía en YouTube era esta de Sakura Card Captors, el opening, pero creo que me lo tumbó desde el copyright hace mucho tiempo. Y pues me gustaría cantar de esas canciones así, algún opening de Digimon, pero no sé realmente cuál. Todavía tienes, espero que en algún momento tengas las ideas puestas en la cabeza, te entendemos. Y la última pregunta por el momento, para irnos ya a bloque musical. Si en alguna ocasión quieres por lo menos hacer un cosplay, por lo menos de Vocaloid, yo sé que los has hecho, pero para ti, ¿qué cosplay de Vocaloid es el que más te agrada en tus repertorios? Yo sé que los has hecho, pero quiero saber tu opinión. Creo que Hatsune Miku. Ese es el cosplay que siempre en toda mi vida he querido hacer. Y hace poquito me compré una peluca, pero no he encontrado la tela perfecta como para hacerlo. Y de ahí yo creo que, no sé, Megurine Luka. O quizás Miku. Ay, Dios, de verdad. Es interesante conocer por lo menos algo de Vocaloid y que hayas hecho, pero esperemos que puedas hacer realidad ese sueño de hacer un cosplay de Hatsune Miku. Y bueno, chicos, vamos a dejarlos con un bloque musical. Y en esta ocasión déjenme buscar por lo menos las canciones. Vamos a dejarlo con la versión de un Unravel hecho por Kira. A ver, déjenme checar si tengo la canción que había puesto. Ah, sí, verdad. Ahí vamos a colocar otras canciones del repertorio de nuestra querida invitada del día de hoy, que está aquí a mi lado, que es Kira Mitsuki, por si no la conocen. Es fanduber y cosplayer de México. Precisamente, ¿de qué parte, Kira? De Ciudad Obregón, Sonora. De Sonora. Así que un saludo a todos los sinaloenses que están escuchando en alguna ocasión el programa. Así que vamos y volvemos. Están aquí en La Zona Loca. Entrevista aquí junto con Kira, aquí en Radio Anime Extremo. Vamos y volvemos. Decírmelo. Hay alguien justo aquí. lluvia cae a mi alrededor, fluyendo lentamente. Mi conexión al mundo exterior se adapta y no hay razón. Restricción, restricción al mundo exterior, no parece habitable. Me iré, soy un holograma que no siente más el dolor. Por eso me has manipulado, por eso. El eco resuena en mi interior, del dolor en mi situación. Y sale el código erróneo que solo me lleva al dolor. Moriré, moriré, un parásito que ha infectado a mi corazón. Y dime qué es lo que has pensado, y dime qué es lo que has pensado de este corazón que se ha partido en dos. Mi locura. Que este corazón florezca por tu amor y al despertar, me doy cuenta que este corazón que palpita hoy late por ti. Sigo llorando, por eso el ruido penetra mi interior. Y bien, ya estamos de retorno junto con ustedes en este programa llamado La Zona Loca a través de Radio Anime Extremo, la radio del gremio Taku. Acabamos de escuchar un bloque de canciones en el que ronda, les vamos a mandar Tokyo Ghoul Unravel, de versión de nuestra querida invitada que está aquí a mi lado, Kemtsuki, está aquí. También nos pidieron Jitter Doll, también nos pidieron. Y pusimos también esta versión que está de base en estos precisos momentos, que es la versión de el tema de Jinx de League of Legends, Get Jinx. Así que, y también pusimos una rolita que nos pidió nuestro buen Serios, que es una rola de estreno de hace unos meses, si no me equivoco, que es de su grupo de fandub, que es Kirei Tenchi. Esta canción se llama Un Bello Ángel, así que espero que les haya encantado. Así que, bueno, y aquí seguimos con nuestra invitada que está aquí a mi lado. Si quieres saludar de nuevo a la gente que está por acá escuchándonos. A ver, por acá por Facebook me están diciendo que si puedo mandar saludos. Pues un saludo para Paola López Moreno. Ya. Ok, le mandamos un saludo y gracias por estar escuchando. ¿Algún otro saludo por ahí en el Facebook, Clary? Parece que no. Oh. Pero pues sí está, un saludo para el Patata y un saludo para Haru Games. Ok, ahí le mandamos saludos como corresponde. Y bueno, vamos a continuar con la entrevista. Y déjeme checar por acá si hay alguna pregunta antes de continuar con las mías. Y déjeme checar si la tengo por acá. Uy, Dios, este chat se mueve tan rápido. Les pedimos, chicos, que si quieren hacer una pregunta, lo hagan ahí mismo cuando entremos al aire. ¿Por qué? Porque como el chat se mueve muy rápido, entonces se pierden un poco los mensajes, ¿ok? Les recomendamos eso. No queremos que pase con la semana pasada, que nuestra invitada Itani, que le mandamos hartos saludos, que estuvo aquí la semana pasada junto conmigo, tuvo que responder ahí, así que, o sea, tuvo que responder en el chat, pero teníamos que responderlo en el aire, ¿ok? Así que les decimos eso para aquellos que no supieron. También vamos a mandarle saludos a la gente del chat. Saludos por acá a Mr. Callito y Luisito, compañero locutor. También saludos a Sloy, a Regan, a Rendandon, a Ken Kaneki, a Karitsuki, al Mione, que es nuestro querido Serios. También saludos a Ana 18, a Yano, a Dairis B, a Dante, Josué, a nuestra invitada que está aquí a mi lado, que eres loca. También saludos a Kira D, a Kisara, a Nana, a Papu, a Ramp, a Shachi, a Tibens y a Vinky y a toda esa gente que nos está escuchando en estos precisos momentos. Muchas gracias por estar en sintonía. La pregunta que nos estaba haciendo Kira D es ¿cuáles de tus animes favoritos de la infancia te ha gustado hacer o quieres hacer? Seguro se refiere a cosplay, de seguro. Pues más bien de anime no, sino de videojuegos. Por ejemplo, cuando yo tenía como 6 años me gustaba jugar mucho Kino Fighter. Yo creo que sería cosplay de Atena Samilla. Ay, Dios, espero que no sea tan provocativo. Porque no. Y a ver, nos dice Timens que le mandes un saludo. Bueno, pues un saludo para Timens. Ok, ahí está. También, bueno, vamos a seguir con la entrevista. Aquí dice, y aquí me pregunta, sí, ya lo habíamos puesto, pero no habías aparecido, Lloyd. No, que me había preguntado por el tema de que se había puesto un pedido, pero ahí lo voy a poner después cuando termine la entrevista, ¿ok? Y bueno, continuando Continuando, aquí nos pregunta Tivens, que ¿cuáles son tus géneros de anime favoritos? Pues a mí me gusta mucho, es que me gustan todos, pero no sé, por ejemplo, me gusta mucho el shojo, pero me gusta mucho como, por ejemplo, Magi. Esos son los que más me gustan a mí. Wow, excelente. A ver. Aquí dice el like que te que le mandes un saludo suculento. Bueno, un saludo para Sloy. Dios. Eso sí que fue demasiado. Vamos, ahora, esta vez me voy a poner un poco en el rango personal. O sea, en el rango personal. ¿Por qué? Porque debemos conocer un poco más de ti. Para aquellos que no lo saben, si no quieren escuchar por lo menos el resto de la entrevista acerca de lo personal, les invitamos a checar uno de sus últimos videos. Si no me equivoco, el tuyo fue el de 20 cosas sobre mí, ¿cierto? No, el último que subí no. Fue hace 2 días y es de... No, Five Nights at Freddy's. No, I got no time. Me refiero con las cosas personales, el video que has hecho de 20 cosas sobre mí. Ah, sí. No, y sí, tengo mascota. Sí, ahí te respondió tu pregunta, Kirade. Vamos a un rango personal. Ya escuchamos por lo menos el inicio, que fue el nombre y todo eso, su edad y todo eso. Aparte de ser fanduber, cosplayer y todo eso, ¿qué es lo que haces en realidad en la vida real? En la vida real, pues principalmente nada. Pues ahorita estoy trabajando. Y de ahí lo que sigue que hago con mi vida es que rescato pájaros. Y pues ahorita tengo 2 pájaros, porque uno de los pájaros que tenía ayer se me murió. Como que le dio una enfermedad que les da a los pájaros, se empezó a torcer y se murió. De hecho, es el pájaro que sale en mi video de 20 cosas sobre mí. Ese fue el que se me murió. Ay, Dios, pobrecito. Pero igual lo importante es que esperemos que puedas conseguir de nuevo otro pájaro, si es que tienes por ahí o no. Bueno, y desde Kira me está preguntando que no le respondí cómo llamé a mi mascota. Bueno, pues la mayor parte del tiempo cuando tengo pájaros nunca les pongo nombres. Siempre los llamo como pollos y pollos y pollos. Como pollos o pájaros, eso sería curioso. Sería como pollo asado, de seguro. Si está local, por si acaso. A ver, continuando con la entrevista. Aparte de ser que te gusta cantar y todo eso, ¿hay algún otro hobby que a ti te guste? Aparte de cantar y de hacer cosplay. Y aparte de coser, pues la verdad, dibujar. Pero ya casi no lo hago. La mayor parte de mi tiempo lo dedico a grabar, a cantar y a editar. Ok. Y a ver, ¿qué otra pregunta tenemos por acá? Que estamos checando por lo menos la parte de las preguntas y parece que todos quieren que seas su nequita, todo eso. Pero esta pregunta va a ser un poco incómoda si no te permito, Kira. Perdona que sea un poquito intruso con respecto a eso, pero la pregunta es, ¿estás con tu corazón ocupado o qué? En buen sentido. Sí, de hecho, tengo novio, lo conocí en la secundaria y tengo 3 años con él. Wow, 3 años con un novio con tu novio que comenzaste ya en la secundaria. Wow, demasiado. demasiado tiempo, pero igual te felicito, igual te tienes mi aprecio. Por lo menos. Gracias. Por lo menos, aunque yo soy puro verano. Pero lamentablemente la vida va a seguir. A ver, tenemos por acá otra preguntita, por lo menos acá en mi parte. ¿Tú estudias, trabajas o todo eso? Estaba estudiando diseño de modas, pero ya desde me tuve que salir y ahorita estoy trabajando en una juguería. Juguería de eso de que preparan jugo, ¿cierto? Sí. Ah, ok. Algún día iré a viajar a Sonora en caso de para probar uno de tus jugos. Ok, no. No, no, sí, es cierto. Así que esperemos que sí sea. Tengo por acá igual. Aquí nos pregunta Kirade, ¿qué piensas, qué tienes planeado para un futuro no muy distante? En ti, eso sí. De mí, pues la verdad no sé. Pues la verdad, lo principal creo que sería mi meta siempre ha sido, pues, ser... Siempre me ha gustado cantar, así es que yo siempre me quise dedicar a cantar. Así es que yo quisiera dedicarme principalmente a cantar y solamente a cantar. O sea, en buen teoría, ¿significa que en alguna ocasión quieras participar en La Voz México o algo así? La verdad no me gustan esas cosas. Me gustaría más bien, ¿cómo se dice? No a cantar así, de ir a un programa de esos, porque aunque llegara a ganar, no te dan ningún apoyo, no ganas nada. Pero okay. Pero no sé. Ah, ok, perfecto, no te entiendo. Todos tenemos opiniones así. Se nota que eres juiciosa completamente y cuatro corazón se trata, dice Sarios. Felicidades. Aquí pregunta si sabe bailar. No sé. Casi no me gusta bailar. Ya. Yeah. O sea, casi igual que yo, que no le gusta el baile. Sí, me gusta bailar, pero me da mucha vergüenza. Ah, la vergüenza. No, se entiende. Y acá igual. Y en alguna ocasión quisiste, por lo menos, aparte de que te guste ver anime, ver algún dorama o algo así. Pues una vez estaba viendo Hanakimi versión taiwanesa, pero bueno, no la terminé. Y es una de las series que más me ha gustado, está muy chistosa. Ok. Y para ya creo que con esta última pregunta vamos a terminar. Lástima que no pueda alargar, pero lamentablemente por tiempo voy a tener que acortar un poquito la entrevista. La penúltima pregunta es la siguiente. ¿Tú has visto, te gusta el tema de, aparte del mundo del anime y todo eso con respecto a los otaku, te gusta por lo menos el mundo de los cómics como Marvel o DC o todo eso? Pues sí me gusta, pero como se dice, no lo procuro mucho. Podría decirse que me gusta más el anime. Entendido, ok. Y la última pregunta para ir cerrando. ¿Qué consejo le darías a esa gente que está comenzando esto del mundo del fandom? Bueno, yo sé que en tu caso no actúas, pero sí cantas. ¿Qué consejo le darías a aquellos que comienzan en esto del mundo del fandom? Pues la verdad no sabría qué decir porque cuando uno empieza a hacer fandubs, no empieza... Por ejemplo, yo al principio cantaba, no cantaba bien, pero con el tiempo uno va mejorando. Cuando uno tiene que practicar mucho para poder mejorar. Yo creo que lo principal es ¿cómo se dice? Practicar mucho. Así es, ahí tienen un consejo de nuestra querida Kira. Bueno, yo voy a contar un poquito sobre mí. Yo soy más de esto del fandub actuado, puesto que mi voz para más para niños chicos, se van a entender. Y a mí, por lo menos para el canto, bueno, digamos que yo no soy tan bueno en eso. Ya me escucharon por lo menos unas veces cantar y de verdad no soy tan bueno que digamos, pero tengo que echarme porras por lo menos para ese caso. Y antes de que te vayas, aquí tenemos otras preguntitas por acá. A ver, dice Kira D que si ves animes de temporada o ves animes de más viejitos a esa temporada, o sea, más antes de lo actual. Pues la verdad siempre veo, no sé, depende, si alguien me lo recomienda y me dan ganas de verlo, lo veo. Y si no, pues no lo veo. Por ejemplo, series que empecé a ver hace poquito, One Punch Man, y la verdad me gustó mucho. Y series viejitas así en transmisión, no sé. Por ejemplo, Maggie, pero todavía no ha salido otra temporada. Y todavía estoy esperando temporada de eso. Los que sí ven más animes que yo, así viejitos y que están en emisión, es mi hermano, que ve, le gusta ver mucho Naruto y One Piece y Bleach. Como siempre, los animes con más largos capítulos siempre son los primeros atractivos, típico. Kira Mitsuki, Kira Seroloca, de verdad, un honor entrevistarte el día de hoy. De verdad, estoy muy orgulloso de por lo menos hacerte una entrevista. De verdad, estoy, por lo menos en mi caso, feliz de hablarte, conversarte y todo eso. Antes de terminar, quiero mandar un saludo a Osbiri, que si no va a llorar si no le mando un saludo. Así que un saludo para Osbiri. Ahí está. Así que bueno, y nada, agradecerte. Y antes de que te vayas oficialmente, te quiero pedir un favorcito. ¿Podrías mandar un saludito a la gente que nos está escuchando, por lo menos aquí en Radio Anime Extremo? Y por supuesto mencionando tu nombre, lo que eres, y mencionando, estás escuchando Radio Anime Extremo, la radio del gremio Taku. ¿Se podrá? Claro que sí. Bueno, pues un saludo para todos. Y yo soy Kira Seroloca. Y un saludo para todos los que están escuchando la radio Anime Extremo. Muchas gracias, Kira. De verdad te vamos a dejar en paz. Se nota que ya es temprano todavía de tarde. Así que muchas gracias. Y nada, agradecerte nomás. Te mando un súper abrazo a distancia desde aquí, desde Chile. Y toda la gente de aquí de Radio Anime Extremo también te manda hartos saludos. Esperamos en una pronta ocasión entrevistarte nuevamente. Muchas gracias por invitarme a la radio. Estoy muy feliz. Así que bueno, vamos a dejarlos con un poco de música. Vamos a dejarles con unas últimas rolitas por parte de nuestra invitada. Y enseguida regresamos porque tenemos algunos pedidos que nos están haciendo para complacerlos de inmediato y otras cosas más. Así que vamos y volvemos. Recuerden que están en Radio Anime Extremo y este programa llamado La Zona Loca. Vamos y volvemos. No se muevan. Come on, man. cuánto tiempo pasó, qué sé yo. No te puedo soltar ni dejarte ir. No tengo nada aquí que me aferre a ti. Mi mirada no alcanza.